Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Espero que esté teniendo una muy linda tarde. Y le comento que tenemos en el estudio el día de hoy a un invitado muy especial. Él es nada más y nada menos que Fernando Valadez. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado venir a charlar con nosotros, por haberte dado este tiempito. Le comento que Fernando es médico egresado de la UNAM, es psiquiatra por el Hospital Militar, psicoanalista por parte de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, y actualmente es miembro fundador del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Es coordinador del proyecto Tortura y Maltrato en Estaciones Migratorias de México. Es profesor y psicoanalista de grupo también en la Asociación Mexicana de Psicoterapia. También es profesor de creación colectiva en la Escuela Universitaria de Teatro Popular de Cleta, acá en la Facultad de Ciencias, y bueno, también lleva a cabo prácticas de su profesión en el ámbito privado. Y bueno, me gustaría que comenzáramos este primer bloque del programa, Fernando, hablando un poco acerca de cómo llegaste tú desde tu área médica, desde el psicoanálisis, a esta arena tan complicada, tan ríspida, que es la de la migración. ¿Cómo llegaste a interesarte por este tema y cuáles fueron tus primeras incursiones también en el tema de la tortura? Bueno, empezaré por la tortura, que sufrí tortura en 1971, después de ser aprehendido por conducir heridos de bala en la manifestación del 10 de junio. Tortura psicológica. Y a partir de ahí, pues queda la marca indeleble. Fue hasta 77 que me empecé a interesar mucho más en el tema, después de que ya había muchos sudamericanos sobrevivientes de tortura en el país. Escuché un trabajo de unos chilenos en Cuba y fue más o menos ya de lleno en el 97 cuando entré de lleno al tema de la tortura. Fundé el equipo de salud mental de una organización que se llamó Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura. Uh-huh. Y luego ya derivamos en el colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Siempre hemos tratado personas sudamericanas, centroamericanas, sobrevivientes de tortura en colaboración pues con organizaciones político-militares, organizaciones políticas de Latinoamérica. Y ahora, pues, a partir sobre todo del levantamiento zapatista, pues, atendemos mexicanas y mexicanas sobrevivientes de tortura. Fernando, ¿cómo fue que ya específicamente desde este espacio que dedicaste a trabajar con los casos de tortura, te pasaste a trabajar con migrantes? ¿Trabajas solo con migrantes? Bueno, esta sería una segunda pregunta. ¿Con migrantes que están en tránsito por México? ¿O qué tipo de migrantes son los que trabajas ya en tu colectivo? Bueno, en este momento sí, trabajamos básicamente con migrantes en tránsito, aunque también hay migrantes en tránsito también, pero de otros países diferentes a Centroamérica. Uh-huh. Yo llego a la migración porque mis hijos y su mamá emigran a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces ahí pues me intereso, entro al Seminario de Fronteras y Chicanos de Lina, trabajo diversos proyectos con la Universidad de California, Los Ángeles, diversos proyectos con el seminario y otras organizaciones en Los Ángeles, y a partir de ahí no he dejado el tema. Después, bueno, fundé la especialidad de atención psicológica a migrantes. Y ahora estuve yo en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el eje migración, refugio y desplazamiento forzado. Uh-huh. Ahí, bueno, fue ya mi intención conjuntar los dos temas que he venido trabajando, que son tortura e inmigración, y entonces, a partir de informes tanto nacionales como internacionales de las estaciones migratorias y de los centros de investigación y expulsión de Estados Unidos de Europa, pues nos dimos cuenta que estaban torturando a los migrantes en prácticamente en todo el planeta, pero obviamente también en México. Y entonces logramos un financiamiento del Fondo Noruego que, y en este momento estamos haciendo esa investigación de tortura y maltrato de migrantes que han pasado por las estaciones migratorias. Fernando, ¿qué características particulares observas o observa tu organización, tu colectivo, en los casos de los migrantes torturados que están en las estaciones migratorias? Porque, bueno, sabemos que la migración que se da en el territorio mexicano sí es cualitativamente diferente a las migraciones de otros lugares del mundo. Esa sea una pregunta. Y la otra, ¿observas diferencias entre los tipos de maltrato que se les da a estas personas en movilidad según su nacionalidad? Bueno, en primer término, las estaciones migratorias, llamadas así, uh-huh, porque México es el país de los eufemismos, uh-huh, son cárceles para, sí, migrantes. Uh-huh. Estas cárceles entran en la égida de todas las cárceles mexicanas, uh-huh, en donde hay tortura y maltrato. Uh-huh. Entonces, hay varios testimonios, tanto en informes, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Centro Fray Matías de Tapachula, de la Asociación Sin Fronteras, de Ideas y de otras más, con testimonios de que han sido torturados y maltratados en las estaciones migratorias de diversas maneras. Uh-huh. Esto se está realizando, como te decía, en varias partes del mundo. Uh-huh. Hay un programa que tal vez conozcas que se llama Nómada Sin Tópico. Sí, se, claro, transmite desde Barcelona. Por cierto, una conductora mexicana a veces participa, uh-huh, hija de un amigo. Excelente Muna. Bueno, allí ellos presentaron testimonios de sobrevivientes de tortura en Suiza. Uh-huh. En Suiza, en Italia, en España, en toda Europa, donde hay migrantes, hay tortura. Y las torturas cada vez son más uniformes en todas partes del mundo. Uh-huh. Y con respecto a esto que te mencionaba, ¿no? Acerca de que pudiera ser una... un factor, la nacionalidad, el cual haga que una persona sea tratada de manera diferenciada con otra, ¿o sí, no? Sí, los centroamericanos, bueno, siempre, uh-huh, las fronteras tienen rivalidad. Entonces, los guatemaltecos, pues siempre hay una rivalidad y son más maltratados los centroamericanos en general, pero muy especialmente los guatemaltecos, los hondureños, que son el volumen más alto, salvadoreños, son maltratados y devaluados. O sea, no solamente hay tortura física, hay tortura psicológica, y siempre está la connotación de que son de segunda, porque son chapines, guanacos, etcétera, ¿no? Catrachos, ¿no? Catrachos. Uh-huh. Fernando, con respecto, bueno, ahorita vimos esta... variable que es la de la nacionalidad, ¿no? Pero cuando atravesamos también el fenómeno con variables como género, ¿no? ¿También observas allí diferencias? O sea, por ejemplo, el año pasado que yo recuerde, a raíz de que se consolidaron algunos colectivos que trabajaban específicamente con la población migrante que pertenece a estos grupos LGBTI, se visualizó, se evidenció, ¿no?, que a estas personas que estaban, pongo entre comillas, aseguradas, ¿no?, en las estaciones migratorias, que es lo que se supone que debería pasar para allí. Para quitarle las comillas, di presas. Estas personas, sí, claro, presas o recluidas, eran tratadas de una manera diferente, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Sí, desde, uh-huh, luego. Bueno, las mujeres, uh-huh, tienen una opresión mayor. Uh-huh.

canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida, pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Estamos de regreso. Le recuerdo que estamos conversando con Fernando Valadez, el coordinador del proyecto Tortura y Maltrato en Estaciones Migratorias de México. Y bueno, Fernando, me gustaría que nos platicaras ahora, ya más o menos nos diste algunas pistas, ¿no?, sobre cómo surgió tu organización, cómo surgió tu colectivo, sobre los antecedentes con el ACAT y sobre tu propia experiencia personal. Pero me gustaría que nos dieras un poco más de detalles acerca de cómo funciona, ¿no?, cómo funciona tu equipo de trabajo. ¿Acaso si trabajan con... o en colaboración con otras organizaciones o con miembros de la sociedad civil, etcétera? Sí, el colectivo contra la tortura y la impunidad fue fundado hace 10 años y medio. El año pasado cumplimos 10 años y nos juntamos personas profesionales, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, psicoanalistas, psiquiatras y abogados, para fundar el colectivo contra la tortura y la impunidad. Algunos ya teníamos experiencia de otras organizaciones y otros trabajos con sobrevivientes de tortura. Otros, pues, entraron más nuevecitos y nuevecitas. Y a partir de ahí, pues, nosotros desarrollamos una atención integral al sobreviviente de tortura y sus familias. Entonces, se le da atención médica, uh-huh, atención psicológico-psicoterapéutica, y acompañamiento psicosocial y atención o asesoría o llevar el caso desde el punto de vista jurídico. También trabajamos en comunidades, a veces desarrollando estos aspectos psicosociales. Tenemos un centro en la Ciudad de México y un centro en Acapulco, Guerrero. El centro de Acapulco, Guerrero, y bueno, nosotros del DF también, uh-huh, trabajamos desde hace 10 años con la Escuela Normal de Ayotzinapa. O sea, nosotros hemos trabajado talleres, hemos trabajado con sobrevivientes de la normal, uh-huh, y hemos estado acompañando todo este proceso desde el 26 de septiembre directamente. De tal manera, uh-huh, que tenemos, desde luego, una implicación política. O sea, el que trabaja contra la tortura no puede hacerse, digamos, uh-huh, el loco, sino que pues es una confrontación directa con el Estado. ¿Por qué? Porque el único que tortura es el Estado. O sea, son los funcionarios públicos. A veces no se sabe, por ejemplo, que un médico que maltrata, un maestro que golpea a un niño de una escuela pública, está torturando. es delito de tortura y maltrato. Así surge el colectivo. Estamos trabajando a veces con, como cualquier ONG, con muchas dificultades económicas. Claro. Tenemos voluntarias y voluntarios. Afortunadamente siempre hay participación, tanto en Guerrero como en el Distrito Federal. Hay voluntarias y voluntarios en este proyecto de tortura en estaciones migratorias. Ahí tenemos dos personas voluntarias que están colaborando. De tal manera que, bueno, pues siempre tratamos de seguir adelante con los recursos humanos y materiales que tenemos. Fernando, ¿cómo podría ponerse en contacto aquella parte de la población que nos está escuchando que quisiera incorporarse a tu equipo? Sí, el número telefónico es 5604-5642 en el Distrito Federal. Uh-huh. Tenemos en una página en Face, ¿sí?, que es Colectivo contra la Tortura. Muy bien. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Tenemos un Twitter, como lo pronuncias tú muy elegantemente, que es CCETI, con la primera C mayúscula, y Colectivo también con mayúscula. Uh-huh. ¿Sí? El número telefónico de Guerrero es 744-LALADA, 485-6088. De tal manera que a través de ahí en la página también están los correos electrónicos, y pueden contactar con nosotros tanto en el Distrito Federal como en el estado de Guerrero, concretamente Acapulco. Muy bien. Fernando, con respecto, muchísimas gracias por compartirnos con nosotros tus contactos. Pero bueno, con respecto a el trabajo del colectivo, que ya tiene 10 años, digamos, ¿cuáles son como sus proyecciones para el, digamos, corto plazo, ¿no? Si se viene algo que estén trabajando, además de este que mencionaste hace rato, más o menos, ¿qué sigue? Bueno, nosotros trabajamos ahí en el colectivo y también trabajamos en cárceles. Uh-huh. La tortura es un trabajo permanente de lucha contra el represivo del Estado. Militares, policías son los que fundamentalmente torturan. Y entonces, pues tenemos que estar constantemente con objetivos muy concretos de seguir atendiendo a la población que ha sido torturada, que está presa, y a personas que están fuera de las cárceles, a las familias y a veces a las comunidades. Te decía, por ejemplo, trabajamos también con Atenco. Uh-huh. Desde hace varios años. En Guerrero se han trabajado varias comunidades también, de tal manera que hacemos un trabajo integral. Nuestros objetivos, pues, es seguir adelante. El objetivo que verán tal vez mis bisnietos, pues es la abolición de la tortura en México. Ojalá que sí, Fernando. Y te tengo una última pregunta. Esta ya no tiene tanto que ver con los migrantes. Es que me vino así de pronto porque recuerdo que todas las personas que estuvimos trabajando en la última casa, el último comedor que se hizo en Huehuetoca, no teníamos bastantes herramientas para trabajar con esta población, ¿no? O sea, sí éramos antropólogos, sociólogos, gente voluntariosa que quería ayudar y que no estaba bastante preparada para trabajar estos temas que eran tan complicados, y notábamos que habían ahí ciertas transferencias que no sabíamos cómo manejar. ¿Tú sabes si hay algún tipo de preparación que se le pueda dar a estas personas que trabajan como voluntarios en estos centros de apoyo a los migrantes o albergues o comedores? Sí, por supuesto. Nosotros damos talleres y capacitación. Uh-huh. Y ahora que vamos a visitar diversos albergues en el país, digamos, el intercambio, por decirlo así, es que las personas que han estado en estaciones migratorias y han recibido maltrato o tortura, den su testimonio, y nosotros ofrecemos a todo el albergue, aunque no hayan estado en estaciones migratorias, un trabajo psicoterapéutico breve, y también algunos elementos de capacitación a las personas que están atendiendo. porque hay una puede haber una sobrecarga que puede dar como resultado incluso pues lo que en inglés se llama el burnout, o sea, fundirse, tronar. Así es. De tal manera que sí, claro, que hay, es muy importante que se desarrolle técnica en otras personas que no están capacitadas, pero que tienen muchas ganas, como son los mismos abogados, como tú dijiste, sociólogos, los antropólogos. Que, sí, o los que se dedican a documentar, ¿no? Exactamente. Incluso prensa. Sí, exacto. Entonces, es muy importante, sí, que se capacite, porque es una situación de mucha sobrecarga emocional. Luego la gente se empieza a enfermar, empieza a tener una serie de problemas. Nosotros íbamos a colaborar con Hugo Toca, porque, bueno, con las personas que trabajaban ahí, pero desgraciadamente, pues, tronó. Pero estamos siempre en la disposición de dar capacitación, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Guerrero. Fernando, muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Me gustaría que regresaras en alguna otra ocasión, ¿no? O que regresara a algunos de los, que trajeras a algunos de los miembros de tu equipo de trabajo. Y bueno, le recuerdo a nuestros radioescuchas que nos puedes sintonizar cada sábado a las 12:30 por el 660 de AM. Le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores, a nuestra asistencia en la producción, a Leti. Yo soy Gabriela Rosas. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Adiós. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.